República. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Rápido, póngale un peso de multa ahí a Francisco Álvarez. Álvarez de Lara, está muy bien. Continúe, ¿qué decir? Muy bien. Supongo que hoy se sentirá usted muy bien de salud, ¿verdad? ¿Por qué supone usted eso? ¿Por qué va a ser? Usted no me dijo ayer que el médico le había dado de alta. Sí, pero se desmintió la noticia. ¿Cómo que se desmintió la noticia? Sí, yo creí que me había dado de alta porque el médico me dijo. Señor juez, hoy es el último día que tiene usted que venir por aquí. Bueno, y eso no era que le daba de alta. No, eso era que mudaba la consulta y que desde mañana tenía que ir a verlo a otro lado. Vaya, por Dios. Entonces su hígado sigue lo mismo. Poco más o menos igual. Pero en fin, ¿qué caso tenemos para hoy? Pues parece que se trata de un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Una novela. Llame entonces a los complicados en ese novelicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. A ver, ¿qué le pasa a ustedes hoy? Que Tres Patines no robó 1,000 pesos, señor juez. ¿Mil pesos? Sí, señor, 1,000 pesos. No, Nananina, yo no puedo creer eso. Bueno, pues tiene usted que creerlo, doctor, porque es verdad. Oh. No. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Momento, no me coaccione al juez. Déjelo que él haga lo que quiera, chico. ¿Cómo que haga lo que quiera? Sí, señora, si él no puede creer eso, pues déjenlo que no lo crea, que eso es lo que a mí me conviene. ¿Ah, sí? A ver, Rudecindo, ¿cómo le robó Tres Patines esos 1,000 pesos? Pues verá usted, mi querido doctor. Resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora una estación de radio. Pero ahora es una cosa del otro mundo, ni nada de eso, una MCQ, ni nada de eso, pero en fin. Es una estación bastante buena y de mucho alcance. Porque cuando el viento viene del norte, se oye perfectamente bien hasta 3 cuadras más allá del paradero de la víbora. ¿Y dónde tienen ustedes esa estación? ¿En el paradero de la víbora? Bueno, ¿y qué? ¿Transmiten ustedes buena música? Bueno, algún bolerito que otro, ¿no? El cuarteto Barcalés y de cuando en cuando un poquitico de rock and roll para animar la cosa. Pero nuestra especialidad son las novelas. Ah, vamos, se especializan, ¿verdad? Ustedes en novelas. Sí, señor juez, porque usted sabe que las novelas gustan muchísimo. No, y bien que sí. Mira, yo he oído muchas novelas por radio. Yo he oído muchas novelas. ¿Tú eres también asiduo? No, señor, que se dice así. Sí, y no novelita de eso sin importancia ni nada de eso. Novela de buenos autores. Hombre, ¿verdad? Cómo no, chico. Mira, yo he oído novelas de Voltaire, de Sarmiento. Ajá. Y hasta de Biberón, chico. ¿Cómo Biberón? Cicerón. Cicerón. Sí. De Voltaire, ¿no? Sí. ¿Dónde ha oído usted novelas de Voltaire? En la novela del aire. ¿Y de Sarmiento? En la novela del viento. ¿Y de Cicerón? En la novela del ciclón. Póngale 2 pesos de multa por el cicloncito a ese secretario. Póngale 1 peso por el E. Bien. Siga diciendo, ¿qué pasó en esa planta de radio? Muchísimas gracias. De nada. Pues que Tres Patines, doctor, se nos apareció con una novela en 89 episodios, escrita por él. Y como la novela estaba interesante, se la compramos. Ah, se la compraron ustedes, ¿verdad? Sí, señor, 1,000 pesos le pagamos por la novela. ¿Y cómo fue que usted se metió a novelista, Tres Patines? Bueno. ¿De qué se ríe? Nada, para ganar dinero, chico, porque resulta que mamita puso un negocio ahí que no nos salió bien, ¿oíste? Le salió mal. ¿Qué negocio era ese? Un negocio de accesorias para automóviles. ¿Cómo de accesorias para automóviles? Sería de accesorios para... No, chico, no, accesorias. Lo que hacía mamita era alquilar accesorias para luego parquear automóviles en la misma accesoria, ¿oíste? Ajá. A 25 centavos la hora. ¿Y no le dio resultado el negocio? No, porque para aprovechar el espacio, mamita parqueaba un automóvil arriba del otro, ¿no? Sí. Y cuando el de abajo se iba primero, el de arriba se caía. Y fue, la gente empezó a correr la voz de que en los parqueos de mamita se rompía los otros móviles. Y ya tú sabes, el negocio quebró y nos quedamos sin 1 kilo. Pero cogió usted 1,000 pesos por esa novela, ¿no? Sí, no, sí, claro. Sí. Gracias a la novela esa pudimos irnos defendiendo ahí. ¿Y cómo se llama esa novela? Se llama El Rey de los Sirijanos o Historia de 2 hermanos. Momento. De 2 hermanos nada más, ¿verdad? Sí, 2 nada más. ¿Y varones, no es eso? Sí, ¿tú lo conoces ahí? No, le pregunto. Varones los 2, sí. Ah, bueno, porque si no ya lo iba a condenar por plagio. No, ¿qué plagio? ¿De qué, chico? Porque esa novela es la segunda parte de otra que escribí yo, que tuvo mucha acertación también. ¿De veras? ¿Cómo se llamaba esa novela? Matandile, dile dos o El niño que se perdió. No, yo no oí esa novela, era bonita. Ah, no, no, no, preciosa. Preciosa. Preciosa. Se salían los colores por el radio. Sí. Yo quisiera que tú hubieras visto y hubieras oído, oye, cómo hacía llorar la gente. No, eso sí es verdad, señor juez. Hasta un sobrinito mío de 5 años que yo tengo lloraba cuando le poníamos las novelas estas. Y con 5 años nada más entendía esa novela. ¿Quién? Su sobrino. No diga bobería, chico. No la entendía ni yo como lo iba a entender, era, hombre. ¿Y entonces por qué lloraba? Porque quería que quitáramos la novela y le pusiéramos el boxeo, hijo. ¿Qué cosa va? Bueno, ¿y de qué trataba el argumento de esa novela? Bueno, chico, el argumento de la novela trataba de una mujer que iba a ver a un médico famoso. Ajá. El doctor García. García. Sí, Toño García. Toño García. Pero para preguntarle si ella podía tener hijos. Uh-huh. Entonces el doctor García le daba la triste noticia de que no. De que ella no podía tener hijos. ¿Por qué? Era soltera. Bueno, pero eso podía arreglarlo casándose, ¿no? Sí, no, porque el médico le dijo además que ella no podía ni pensar en casarse siquiera. ¿Y eso por qué? Porque estaba muy mala, chica. Bueno, pero ¿mala de salud o de figura? No, no, no, no, de salud, de salud. Ajá. Sí, tenía una enfermedad muy rara que no se tiene más que en la novela y en la película. ¿Qué enfermedad es esa? Una enfermedad que consiste en que hay que cuidarse mucho, no sufrir emociones fuertes, porque se puede morir en cualquier momento, chico. ¿Tan grave es? No, gravísima. Con el personaje que padece esa enfermedad, hay que tener mucho cuidado en la novela. Porque eso sí, tú le disparas un tiro al lado y no le pasa nada. Se cae de un caballo al galope y no le pasa nada. Le aterriza un avión de pasajeros por encima y no le pasa nada, chico. ¿Y entonces cuándo se muere? Cuando el autor de la novela le conviene, nada más. Ah, pero ¿qué nombre le pone usted esa enfermedad en la novela? No, no se le pone ninguno, chico. Lo único que hace falta es que en el principio de los primeros capítulos, sí, que empieza el prólogo de la novela, sí, saca un médico que se le da un pablito de un bit, 5 bocadillos. Sí. ¿Eh? Y entonces que le diga nada más, tiene usted que cuidarse mucho porque cualquier emoción puede serle fatal. Ahí está. Uh-huh. Tumbó su bolito, sí, del hombre y terminó. Uh-huh. Y con eso ya el oyente queda, óyeme, pendiente y se da cuenta perfecta de que el personaje ese no puede morir cuando a uno le dé la gana. Ah, vamos. ¿Y qué hace la mujer esa cuando el doctor García le dice que no puede tener hijos? Bueno, ella sale a la calle, desconcertada. Ajá. Sin saber cómo. No, espérese. No me... Eso es la letra de un tango. Sí, una pero canción. Fíjate que no tiene música. Sí, sí, pero me diga. Entonces ve a una criandera dormida en un parque, ¿tú? Con un niño al lado. Y le roba al niño. ¡Me diga! Sí. Y huye con el niño. ¿Tú viste la novela? No, pero sí, está interesante. Bueno, pero da la casualidad que el niño es hijo. ¿Oye eso? Sí. ¡Oye eso! Sí. Es hijo del médico, precisamente. No. Figúrate tú. Ah. El doctor García, al enterarse de que le han robado a su hijo, sí, salió a la calle desconcertado. Noche, a sala. Sí. Y como a las 5 cuadras, se encuentra con el niño. ¿Con el niño que le han robado? No, con el niño Valdés. Ah. Bueno, ¿y qué? Nada, que el doctor García, para saber si aquel niño es o no es su hijo, le pregunta, ¿tu apellido es García? Y él le contesta, no, mi apellido es Valdés. Tres Patines, eso es un plagio. No, ¿por qué, chico? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe que hay una novela que se llama Mi apellido es Valdés? ¿Y qué, chico? ¿No pueden haber dos novelas y magua con el mismo apellido, chico? All right, vamos a no discutir eso. Pero dígame, ¿qué hace el médico después de todo? Nace, va para su casa, vuelve para su casa, se pone a llorar, desconcertado. Hasta que un día la mujer... Sí. Aparece, ¿comprende? Aparece a ver al médico con el niño en brazos, sí, para demostrarle que ha podido tener un hijo. Oiga, está interesante. Bueno, no, ¿y qué? No, esa. ¿Y bueno, qué? Porque el médico entonces cree, sí, que se trata de un niño, sí, que se parece al suyo. Uh-huh. Y entonces, para poderlo tener siempre a su lado, se casa con ella. ¡Hágame! ¡Perararara! No, ya, pa, pa, pa, se acabó. ¿Eh? ¿Se acabó ahí o no, qué? No, la fanfarria, no, que sigue... La... Ah, bueno, ¿y qué más, qué más? Ahí viene la mención. Reconoce al niño por un lunar que tiene en la espalda, ¿oye eso? Sí. Entonces se lo quita la mujer y se lo devuelve al médico. Ah. El médico entonces, agradecido por aquel gasto. Por aquel gasto. ¿Gasto? Por aquel gesto. Gesto. Ajá. ¿Tú viste la novela? No, señor. Oye, que le devuelve a su hijo, entonces se casa con la criadera. Espere un momento. ¡No, me métala! Ahí no va. ¡Ay, no me meta, mención! Venga acá, el médico no era casado. Ahí es donde en comencipia lo bueno, sí, chico. Porque la señora del médico, al enterarse de que su marido se está casando con todo el mundo, sí, agarra una estaca, va para el consultorio y le suena una clase de estacazo que el médico tiene que salir para un hospital. Bueno, ¿y qué pasa en el hospital? ¿Qué pasa allí? Lo cura una enfermera, rubia, bonita, de ojos azules. Sí. Y el médico, agradecido por lo bien que ha sido curado por esa enfermera y atendido, se casa con ella. ¿Con la enfermera también? Claro, doctor, si era el interés que tenía la novela. ¿Cómo el interés que tenía la novela? Sí, hijo, sí, porque la gente no decía, vamos a oír la novela. La gente decía, vamos a ver con quién se casa hoy el médico ese. Bueno, ¿y cómo terminaba esa novela, Tres Patines? Bueno, al final no me acuerdo bien. ¿Cómo que no se acuerda? ¿Usted no la escribió? Sí, yo la escribí, pero no me lo di para el chico, oye. Bueno, ¿y qué? ¿Esta de ahora es por el estilo? ¿Cuál? ¿El rey de los cirujanos? Sí. ¿O historia de dos hermanos? Sí, sí. No, no, esta es mejor, chico. Ajá. Esta es mejor. Se trata de dos muchachos jóvenes que son hermanos 6 meses, ¿no? ¿Que son qué? Hermanos 6 meses. ¿Y cómo se le arreglan a los 6 meses para dejar de ser hermanos? No, chico, no, no, no, no, no. Yo te digo que son hermanos 6 meses, que están... Eso que están pegados por la cintura, chico. Eso se llaman hermanos siameses, Tres Patines. Eso es, eso mismo es. Bueno, pues resulta que los dos hermanos están aburridos ya de andar siempre juntos, para todos lados. Ajá. Y entonces van a ver a un cirujano muy famoso, que es el único cirujano en el mundo que lo puede separar. Que lo puede separar. Sí, pero el cirujano le pide, entonces, ensómbrate. Las novelas son así. Sí. 50 mil pesos por la operación. No, sí. Pero ¿y ellos tienen los 50 mil pesos? ¿Qué va, chico? Ellos se echan a llorar porque no tienen más que 75 centavos. Sí. Y entonces el médico le dice que por 75 centavos él no tira un chícharo. ¿Así, con esa frase? Sí. Sí. Pero en eso entra la hija del médico, que es un grito muy feo. Ve a los dos hermanos y se enamora de uno. No me digas, se enamora de uno de los dos hermanos. Sí, entonces viene una escena ahí patética, porque la hija se enrodilla ante su padre y le dice, papá, hazlo por mí, porque amo a ese hombre y quiero ser el héroe de la tumba fría. Ah, no me digas, ¿y qué? El padre lo mira entonces y le pregunta, ¿a cuál amas tú? No, no, no. ¿Eh? No, no, este... No, los dos tienen la voz de... Ah, bueno, continúe. Entonces ella le declara, al del lado de acá. Y dice el médico, ¿y por qué el del lado de acá? Porque es el que me queda más cerca. Entonces el padre lo opera gratis. Y lo separa. ¿Cómo no, chico? Pero cuando ya están separados, el de al lado de acá le pregunta a la joven, ¿de modo que mía o de la tumba fría? ¿No es eso? Sí, amor mío, tuya o de la tumba fría. Dice, bueno, pues vete llamando a la funeraria porque yo no me caso contigo. No me diga, la rechaza. La rechaza, sí. Sí. Pero ahí es donde viene la venganza del médico. ¿Qué hace el médico? Agarra a los dos hermanos. Sí. Los acuesta en la mesa de operaciones. Sí. Y los cose otra vez, desde las orejas hasta el tobillo, y los vuelve a dejar así, chico, como estaba. Chico. Y por esa novela pagaron ustedes 1000 pesos. Sí, doctor, porque el argumento es nuevo, no se puede negar, ¿no? Pero lo malo es la carta que recibimos esta mañana. A ver, ¿qué dice esa carta? Óigala usted, doctor. Muy señores nuestros, sentimos informales que la novela que está radiando le fue robada a nuestro estimado cliente, señor Polidoro Calderilla, por un tal Tres Patines, a quien se la dio para que este, que dijo saber mucho sobre ortografía, arreglara cualquier falta que tuviere, por cuyo motivo estamos entablando pleito contra ustedes por la suma de 14.000 pesos que reclama nuestro cliente, sus seguros servidores, Pérez y Pérez, abogado. ¿Es verdad lo que dice esa carta, Tres Patines? Sí, pero ahí no hay delito ninguno. ¿Cómo que no hay delito? No, porque lo que pasó fue que el dueño de esa novela me la dio para que yo arreglara cualquier falta que tuviera. Sí. Y lo único que hice yo con esa novela fue arreglar una falta. ¿Qué falta? La falta de dinero que teníamos mamita y yo, chico. ¿Ah, Mario, sí? Claro que fracasó. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Esa disculpa no cuela y es culpable el acusado de robarse una novela y estafar a un hombre honrado. Si hacen la reclamación, la tiene usted que pagar, y de contra, por robar, 30 días de prisión.